En la casa del médico era eso. Sí. Graciano y tú estamos... son los más jóvenes, los otros claro, mayores. Los otros son más mayores que yo. Sí, bueno, y Elena también. Ana Mari, Elena, Lourdes, Pauli, Graciano. Las mayores son claro. Pili y Pauli. Sí. ¿Y qué sois? ¿Es un grupo de los jóvenes? Es que no veo desde sí. ¿Las jóvenes del pueblo? Sí. ¿Del pueblo, sin más? Así, sí, ¿alguna sí. ¿Alguna celebración o no? No, ninguna. Un grupo.